ya está partiendo y ya nos está llevando por los valles y quebradas, por los puentes y hondonadas. Chuchu, corriendo está. Chuchu, corriendo está. De Atacama, el desierto de Oklahoma, por la jungla africana y por las calles de Roma. Chuchu, corriendo está. Chuchu, corriendo está. Después de un largo viaje por muchos bosques espesos, por desiertos y pasajes, emprendemos el regreso. Chuchu, llegando estás.